No sé qué palabras puedas decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mi abrazado, ven y muévete otra vez.

sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey.

Santo Espíritu, ven, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, ven, muévete. Santo Espíritu. Oh, te anhelamos, te deseamos, precioso Dios, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Rey de Reyes, maravilloso. exalten a Dios. Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte de adoración, erguir una columna directa a la eternidad de Dios, diciendo: la iglesia aún está despierta. Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión a favor de los hijos de Dios y aquellos que han de venir. Hemos llegado a este lugar a decir: somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre eterno, y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo cautiva la cautividad sobre esta nación y las que nos sintonizan. Levante sus manos conmigo. Diga: Señor, sé que aún no has terminado conmigo. Continúa tocándome esta noche. favor, un aplauso de gloria a Dios por la vida de Lucía Parker. Aún recuerdo cuando tu gracia Dios de milagros, haz tu obra en mí. Despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está. Dios de milagros, puedo sentir su espíritu. Sorry. Cuando el mundo nosotros y que te manifiestes en todo tu esplendor. Estamos listos, Señor. Presencia. sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yeah, yeah. Tuya es la gloria. Tú eres digno. Oigo ángeles cantando, santo, santo, santo es el Señor. Veo santos reunidos trayendo ante el trono adoración. Y hoy los redimidos anhelan con el corazón estar el cielo y tierra uno son.

conmigo. Tuya es la gloria. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven. You are merciful, Redeemer of my past and present wrongs, and holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. For nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah.

hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de aunque débil soy, de mis errores eres redentor, de mi futuro eres. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará.

camino eres hacedor. Y en tu sombra yo me esconderé, Señor, pues solo allí es que a salvo estoy. Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor, tómame, aquí estoy, tuya soy. Gran Dios de gloria, fuerza y poder, los cielos y la tierra haces estremecer. Oh, aleluya, hosana al Rey, amable Redentor, siempre te adoraré. Abba, Padre mío. Oh, Abba, Padre mío. Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor. Toma. Yeah. llevarán por probar su fidelidad. Mi vida y mi canción.